todo esto que desarrolló usted referente a como similitud de planes, ¿no? Aquellas premisas de Rockefeller, los propósitos de la ONU, el plan de instalar esto de ideología de género, la persecución al que piensa distinto a estos dogmas, la inmoralización, bueno, todas estas cosas. Uno puede pensar que solo hay un interés de poder o un interés económico nomás detrás de todo esto. Evidentemente que no. En primer lugar, ciertamente lo que es clarísimo es que hay una confluencia de intereses. Aquí hay distintos actores y personas que trabajan desde distintas corrientes, ¿no? Y hay muchos intereses. Puede ser que haya un interés superior a todos estos y que utilice el instrumento a su vez a los que tienen intereses sobre económicos, o sobre geopolíticos, o lo que sea, ¿no? Eso ya sería algo que uno puede temer, sospechar, difícilmente probar, ¿no? Y que lo más probable es que sea catalogado con ese título que se da mucho de teoría conspiracionista, de toda una gran conspiración, y que con eso, como a uno, de alguna manera lo ponen una etiqueta que le hace perder toda credibilidad. Me parece que simplemente, como no es necesario, porque en realidad para ponerse a actuar, lo que no es necesario que tenga que ser así, sino que bastaría con que aquí se estén dando cita una suma de intereses particulares, ¿no? De grupos, de poderes, de países, de distintas cosas, ¿no? Por eso es que yo ese tema no lo he tocado, porque incluso entramos en el plan de las suposiciones, de empezar a deducir. Y se corre el riesgo de que si uno menciona eso, que como digo, está muy interesante y es necesario que el pensador investigue también esa línea, pero no es necesario para ponerse a trabajar. Digo, y como justamente tienen ya preparada la etiqueta que desacredita todo, porque hoy en día la parte, bueno, yo no mencioné eso, porque no se puede hablar, esto es una cosa gigantesca. La principal lucha dentro de la agenda de género es, como yo ya lo he dicho otras veces, no he repetido sobre el tema, no he vuelto sobre ese tema, es una lucha semántica. Es crear palabras nuevas, crear conceptos nuevos, meter etiquetas nuevas, ni una menos. El sexo se elige, o el género se elige, o incluso peor todavía, como la propaganda del amor, ¿no? De gender is out. Incluso eso, la nueva ideología, gender is out. El género se acabó, incluso ni siquiera el género, no se puede poner ningún límite, no hay límite, ¿no? Están géneros, están específicos, todo eso apuntan a eso y usan ese lema en las camisetas, ¿no? Gender is out, ¿no? Entonces digo, eso sí, eso puede estar, y en el plano personal puede haber uno que está convencido de que detrás de esto tiene que haber más que simplemente una conferencia. Pero se corre el riesgo de que nos corten el discurso a la mitad. Y como digo, no es necesario, por eso nos hemos metido en ese tema, y creo que también hay que manejarlo con mucha prudencia, alguna cosa es convencimiento personal. Esto es lo que sabemos de hecho, esto es verdad, lo otro puede ser también verdad, ¿no? Todos son los dos niveles, es y puede ser. ¿Cómo le va, padre? Muchas gracias, bueno, profesor. Tengo dos preguntas, o sea, son dudas, ¿no? Usted habló de un pueblo ruso que ataca a Estados Unidos, una guerra ideológica. El tema es, o sea, el Estado ruso, que infiltra todo esto, o sea, cómo acaba la historia y por qué Rusia, porque después también le vuelve esto a ellos a Rusia, porque también se infiltra toda esta ideología que ellos mismos habían implantado, ¿no? Entonces no me queda claro, digo, cómo es este manejo de Rusia y por qué vuelve a Rusia y esto, ¿no? Y después el proyecto Kissinger, que usted lo nombró, que había sido inspirado en Gramsci también, y él está toda la clase, después hace toda la ideología, tiene todo el tiempo para darle herramientas, después también la salida al marxismo, para, con todas las herramientas para trabajar. O sea, queda caduco también el proyecto Kissinger, porque también nosotros nos afectó, no nombró el país, pero a nosotros también se bajaron líneas sobre este proyecto. Bueno, sí, dos cosas. En primer lugar, mencioné las dos cosas, Gramsci y la KGB, porque simplemente tenía ese dato. Ahí hay dos cosas distintas, ¿no? En primer lugar, el tema, como saben, el marxismo también ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, ¿no? La forma de encarar las ideas que tenían de dominación el marxismo, pues, sufriendo una... Incluso el marxismo se instala en Rusia cuando Rusia justamente no tenía las condiciones que Marx había dicho. Marx nunca había pensado que el marxismo, el lugar para instalar el marxismo era Rusia. Rusia le faltaba todavía llegar a lo que había llegado a Alemania. En Alemania se tiene que instalar el marxismo. Entonces se va a las condiciones, entonces se va adaptando, ¿no? Se va adaptando. El tema es que en realidad el gran paso de cómo se da la penetración del marxismo en los países donde todavía no está instalado, el gran paso lo hace Gramsci, de pasar, digamos, al tema de trabajar sobre la cultura y no solamente sobre la agitación de masa y trabajar sobre el proletariado, sino sobre las cuestiones culturales. Yo lo mencioné por eso. Gramsci es el gran paso que va a hacer a cómo se encara después el marxismo, o sea, paralelamente, algunos seguirán implantándolo de la manera como se implantó a través de Lenin, ¿no? El doctor leninista, ¿no? Y después, digamos, el más cultural. Lo que mencioné es que incluso quienes tenían ese plan de trabajo dentro del leninismo en Rusia, también habían entendido, no sé si por influencia de Gramsci o personal, de que lo que tienen que apuntar también es también a cambiar de la mentalidad del enemigo más que atacarlo, ¿no? Es eso. Después se revirtió, sí, por supuesto, se revierte sobre todo, ¿no? Pero Rusia fue cambiando su cosa. Cuando la Revolución Rusa, cuando se hace la Revolución Rusa, inmediatamente, una de las bases principales será la liberación sexual total, la política del famoso vaso de agua de Lenin, que fue criticado incluso por otros ideólogos marxistas. Llamar así política del vaso de agua. ¿Qué quiere decir política del vaso de agua? Porque se sostenía esto, lo sostenía él, que era un eslogan en Rusia, se sostenía que tener sexo en Rusia tenía que ser, en la Unión Soviética, ¿no? En el marxismo tiene que ser tan fácil como tomarse un vaso de agua, ¿no? Así, la política del vaso de agua, ¿no? Eso al punto tal de que era penado, ¿no? Incluso que una trabajadora en una fábrica, simplemente a uno de los compañeros que le decían, quiero tener sexo, si se negaba, demostraba que ella todavía seguía mantenida unida a la burguesía. Eso llevó a la destrucción de la familia en los años inmediatos al comunismo, ¿no? Llevó a la destrucción de la familia, a la destrucción, a la creación de una cantidad de niños abandonados, salvajes, a la destrucción de la mujer, a tal punto tal de que Rusia entró en un periodo de hundimiento de la natalidad. Entonces, cambiaron la política inmediatamente, o sea, después de algunos años se cambió la política, el vaso de agua quedó anulado y empezó, por eso después decía, en una sociedad, leí el texto de la enciclopedia soviética, en una sociedad moralmente sana como la nuestra, esa es la segunda parte, ¿no? Los tres dictados en la primera, ¿no? Porque se fomentó entonces el tema de los idealismos, resulta que el nivel de corrupción llegó a un punto de despoblamiento, y no solamente eso, sino de caída de la conciencia moral de las personas, incluso de abatimiento moral, no digo solamente de inmoralidad. Entonces se tuvo que revertir, entonces, ha habido todo un cambio, ¿no? O sea, han ido viendo cómo se van implementando algunas políticas, bueno, se dio eso. Pero ciertamente la penetración, ¿no es cierto? A través, digamos, de la cultura. Y lo otro, perdón, no, bueno, lo de la política establecida por ese famoso informe 200 que he leído, porque sí, bien, adaptado todo, porque justamente lo que se decidió ahí a partir de eso fue poner al servicio de esa estrategia la Organización de las Naciones Unidas, que hoy en día es el principal implementador de toda esta política a nivel internacional. No, se cambió completamente. Habrá cambiado las estrategias geopolíticas y tantas otras cosas, en algunas cosas accidentales, ¿no? Pero me parece que en lo esencial las líneas siguen, ¿no? El mainstream, la política principal, me pasa, ¿no? Les recomiendo si pueden leer el libro este de Gabriele Cubi, ¿no? Sobre la revolución global, ¿no? Sobre es el más actual de todo, de hace 4 o 5 años atrás, pero está siendo traducido ahora en 2 años a las distintas lenguas, ¿no? Pero creo que está en castellano, estoy seguro. ¿Hay lugar para una pregunta más? No sale. Sí, alguna vez escuché decir de Don Orione. Un periodista le preguntaba, Don Orione, ¿cuándo se viene el fin del mundo? Y él le respondía, cuando el hombre se empiece a parecer a la mujer. Y usted, padre, ¿qué nos puede decir al respecto? Y bueno, sería realmente una sería el fin del mundo, ¿no? Bueno, sí. De todos modos, tengan en cuenta una cosa importantísima, ¿no? Esta es la ideología, esta es la realidad. Una cosa es la ideología, eso es lo que se predica, lo que se enseña y lo que se quiere lograr. Después hay que hacérselo lograr a las personas de las cuales todavía, por lo menos, 90% de las personas, de los seres humanos, tienen sentido común. Entonces se necesita, una cosa es lo que se predique eso, de igualdad total, digamos, todo lo que se quiera, la resolución del sexo, de todo lo que sea, y otra cosa es imponerlo. Necesita un proceso, ese proceso puede ser, y después, en medio del proceso, hay una cosa que es importantísima, y es Dios. Dios. Porque acabamos de mencionar varias veces, a la Unión Soviética, estamos hablando de una cosa que no existe. O sea, existe el marxismo, existe Rusia, pero la Unión Soviética como tal fue un imperio que duró solamente 70 años. Porque en medio de todo esto está Dios. Bueno, daría para muchísimas preguntas más, pero le agradecemos al padre con un fuerte aplauso. A todos un momentito de paciencia más, porque el doctor Soler va a compartir con nosotros, así en unos minutos, algunas indicaciones prácticas para tener en cuenta para todas las familias que están aquí frente a las leyes de educación sexual. Así que en unos momentos nos va a explicar un poquito y después va a estar un rato para consultas prácticas que quieran hacerle. Así que lo recibimos también ahí con un aplauso. Bueno, hablando de práctico, le voy a decir. Acá, ahí está. En casa se reirían mucho cuando dicen que papá va a dar algunas cosas prácticas, lo menos práctico que ha hecho yo. Pero le voy a tratar de transmitir algunas cositas. El padre Fuentes nos ha regalado realmente una exposición hermosa, como siempre. Y ha dicho todo lo que tenía que decir, así que hasta luego. Bueno, ahora les voy a decir qué es lo que estamos tratando de hacer muchos de nosotros, porque somos muchos los que trabajamos en esto, pero lo que pasa es que no coincidimos a veces ni en el lugar ni en el tiempo, entonces no estamos todos juntos en el momento preciso por ahí. Desde ya, prácticamente todos nosotros, absolutamente todos, podemos hacer lo que el padre Fuentes dijo realmente. Cada uno de nosotros puede hacer cosas y muchas estamos convencidos de eso. Los jóvenes ya tienen que entrar a participar en los movimientos estudiantiles, o en los grupos, o de parroquia, u organizar algo, estar presentes. Y desde ya les digo un consejo práctico, pero esto no solo para los jóvenes, sino para los papás, los docentes y todos nosotros, trabajadores, empresarios, lo que sea, hombres y mujeres. Tenemos que aprender a decir que sí a todo lo bueno que nos viene y apoyarlo, porque a veces decimos que sí, aplaudimos y después nos vamos a trabajar tranquilos a casa o a descansar o al fin de semana, porque estamos muy cansados, tenemos muchos problemas. Entonces, que esos problemas los resuelvan otros, y esta gente más preparada, pensamos eso. No es así. Cada uno de nosotros tiene que hacer, y mucho. En cuanto a lo que podamos hacer frente a estas leyes que ya están implantadas en la Argentina y que ya están dando curso efectivo, como es el plan, esto de la diversidad sexual, la educación sexual integral y todo, con todas estas leyes, les quiero ir comentando que tenemos muchos recursos legales, aparte de los recursos espirituales que tenemos y de familias, porque hay muchos recursos espirituales que tenemos todavía en la Argentina, pero la parte legal la podemos hacer valer y estamos trabajando en eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Primero conocer un poquitito algunos artículos de la Constitución Nacional, que más no nos va a hacer, por ejemplo, y algunos de los pactos internacionales que la Argentina es parte, y que, ¿qué es lo que defienden? Defienden cosas muy elementales, como son la vida, como es la libertad, como es la libertad de enseñar y aprender, como que no nos pueden obligar a ir en contra de nuestras convicciones filosóficas, éticas o religiosas, todo eso lo dicen nuestras leyes, incluso la ley de educación sexual integral. Entonces, lo que tenemos que tratar de ir sabiendo, de algún modo, después les haré un resumen, si quieren, de las leyes y de las cosas más valiosas, tienen que saber nuestros niños, nuestros docentes, los padres, los legisladores, todos, que no pueden enseñarnos todo esto que nos quieren enseñar. Nosotros hemos estado participando desde hace varios años en todas las actos o cosas que podamos hacer y hemos podido decir sin temor y sin saber, sin tener que ser expertos, no tenemos que ser expertos en sexualidad, no tenemos que ser expertos en derecho, no tenemos que ser expertos en nada. Es suficiente que tengamos sentido común para que aprendamos desde ya y sin temor cuando escuchemos alguna barbaridad que nos parezca a nosotros que nos están enseñando algo que está fuera del sentido común, levantar la mano con claridad, con tranquilidad, con caridad y decir no estoy de acuerdo. Ese solo hecho, aunque uno no lo pueda fundamentar mucho, fortalece a muchos que piensan como nosotros. Y aparte le hacen dudar al que está presentando lo contrario de que realmente se puede enseñar. Yo les digo muy brevemente para que sepan. No se le puede utilizar a los niños y en los colegios a enseñarles que es bueno masturbarse, a que tienen que conocer desde los 4 años a saber que ellos pueden elegir el género al que sean. No les pueden decir que la relación entre sexual entre personas del mismo sexo no tiene consecuencias. No se puede permitir eso. ¿Quiénes no lo van a permitir? Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros somos padres, nosotros somos hijos de familia, tenemos hermanos, hermanas, somos miembros de la comunidad, muy valiosos, pero tenemos que hacer valer ese valor que tenemos que hacerlo sentir. Para eso tenemos que agruparnos de algún modo, ya sea no solo la familia es el núcleo fundamental, lo sabemos todos, venimos de familias, pero tenemos que relacionarnos con otros, ya sea con gente de la misma familia, o con el barrio, o en las entidades de los papás y las mamás participen de las comisiones escolares, de las agrupaciones estas para padres, y los que trabajan en sus asociaciones, tenemos que participar. No podemos permitirnos descansar. Escucharon, les voy a repetir nada más que una frase de Santa Teresa de Ávila, que la dijo en el año 1500 y pico. Yo no sé ni mucha historia ni he leído mucho, pero eso me quedó muy grabado. Y nos decía, le decía a ellas en ese tiempo y a ellos, le decía, ya no durmáis, no durmáis, porque no hay paz sobre la tierra. Y a mí me parece que muchos de nosotros estamos muy dormiditos, entonces tenemos que empezar a trabajar. Hay una serie de profesionales, de docentes, de padres, de abogados, de algunos médicos y demás, que estamos trabajando hace tiempo en la cuestión de las leyes para ver cómo hacemos valer nuestros derechos. Sí tenemos que transmitir y fortalecer a todos, incluso a los que no piensen como nosotros, de que tenemos recursos legales para hacer valer nuestros derechos. Estas leyes que quieren imponerse no responden a los derechos que defiende nuestra Constitución y los pactos internacionales a los que nosotros estamos obligados a cumplir, ni siquiera la Ley de Educación Sexual Integral. Si se la leen bien clarísimamente, dice, yo con esto termino, después me dicen todo lo que quieran preguntar. No los quiero cansar, yo les diría que respiren un poquito, como yo, así podemos oxigenar el cerebro y pensamos esto. Fíjense bien, nosotros conociendo muy poco podemos hacer mucho. Lo que tenemos que saber de eso poco es lo bueno. Y tenemos argumentos, tenemos fuerza, tenemos todos los elementos a favor para que en nuestra nación, en nuestra patria, no se ponga esto. Hay varios países que no se ha dicho, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Croacia, bueno, todos los países africanos, yo les digo una nueva esto porque es extraordinario. Hace unos días atrás, en la ONU, la totalidad de los países africanos se han puesto en contra de la ONU y ha dicho no queremos la ideología de género. Así que ese es un aplauso para los africanos. Son 59 países. Y hay muchos países que no están en eso. Actualmente Rusia tampoco está con la ideología de género. China tampoco. Los países musulmanes tampoco han querido. Entonces, una gran parte de la humanidad todavía tiene sentido común. La cuestión, en Colombia se han hecho manifestaciones muy grandes, en México también. En España ya se están haciendo recursos legales contra las leyes de ideología de género que las están aplicando. Y a pesar de que les ha dicho la defensora del pueblo que no da lugar a eso, ellos siguen insistiendo y van a seguir presentando recursos legales. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es, como decía el padre Fuentes, y lo resumimos muy breve, conocer un poco, eso sí, vamos a tener que estudiar un poquito o escuchar conferencias, hablar de estos temas en forma, yo no digo continua, porque hay que hablar de fútbol, de las comidas, de un montón de otras cosas, pero este tema no lo pueden obviar, ni en la familia ni con los conocidos. ¿Para qué? Para hacerles ver a la gente que con sentido común uno puede descubrir que somos hombres y mujeres, no hay otro sexo. Miren, el Colegio Americano de Pediatría ha sacado en el año 2010, y ahora lo hizo en marzo del 2016, y yo tengo ahí algunas fotocopias que les puedo arrimar a los que tengan interés, en la que dice sencillamente esto, gran descubrimiento de la ciencia, genial, estamos hechos hombres y mujeres, no hay otro sexo. Esa es una novedad, tendría que salir en todos los diarios, en todos los medios de comunicación. Les comento un poco para reforzar lo que decía el padre también, y que no nos debe asustar. En Estados Unidos, en los estados, las provincias de Estados Unidos, se hicieron referéndum, o sea, votaciones populares para saber si se aprobaba o no el matrimonio homosexual, unos años atrás. Y la gente, absolutamente en todos los estados, dijeron que no, variando los porcentajes. Cerca del 60, el 70% decían que no querían el matrimonio homosexual. ¿Y cómo fue que se aprobó el matrimonio homosexual en Estados Unidos? Pues porque más de 370 empresas filantrópicas, decimos entre comillas filantrópicas, pidieron que se aprobara el matrimonio homosexual. Es concentrada todo el poder financiero de muchas empresas multinacionales, que si ustedes ven en la revista Familia y Vida, ahí tenemos uno de los números, salen muchas de esas empresas que han apoyado este matrimonio homosexual. Pero la gente no quiere eso porque se da cuenta de que lo bueno es el hombre y la mujer, que es lo que da base a la familia y que es como está diseñado y pensado. Así que todos estos pequeños conocimientos, y que no nos van a llevar mucho tiempo, tenemos que saberlo, porque tanto los que son docentes como los que son alumnos, como tenemos que saber, yo les dije decir que sí, hay que empezar a enseñarle a nuestros jóvenes, incluso a nuestros niños, a que digan que no a lo que está mal. Y prácticamente acá en San Rafael, General Alvear, Malargüe, si saben, por ejemplo, que en el colegio les están enseñando algo que no está de acuerdo con sus convicciones, tienen que decirle a la mamá, tienen que decirle a la directora, pero antes, si no tienen mucha garantía, nos tienen que llamar a nosotros. Llaman a mi teléfono, me dicen, mire doctor, se ha presentado tal cosa y nosotros estamos recopilando testimonios de gente a los que les están enseñando cosas que les hacen daño a los niños. Esto lo dice el Colegio Americano de Pediatría. Dice, deben decirle a los legisladores y a los docentes que no se puede enseñar la ideología de género porque es nociva para los niños. Y estoy hablando del punto de vista médico nada más. Y hablando de esto, y tomo un minuto, cuando tratamos este tema es importante distinguir, diferenciar muy claro lo que es la gente que tiene atracción por el mismo sexo, gay, lesbiana, travesti, lo que sea, que es gente que sufre, que ha tenido sus problemas, la mayoría realmente lo expresa a través cuando escriben sus biografías o con sus testimonios personales, no lo han elegido, no es genético, saber eso, no es que lo hagan porque quieran hacerlo de mal a nosotros ni porque se quieran hacer daño a sí mismos, no les queda por ahí casi otra oportunidad, por decirlo de algún modo. Eso, esas personas merecen nuestro respeto, nuestra atención, nuestro cariño, nuestro acompañamiento. Sin decir que aprobamos esa conducta homosexual, no la aprobamos. Eso es una cosa. Por el otro lado, son los activistas gay, el lobby gay que se llama, que está constituido por mucha gente con la atracción del mismo sexo, pero mucha gente que no tiene atracción por el mismo sexo, que lo están usando, porque ese es un ariete, es por decirlo de algún modo, una manera para poder lograr sus objetivos, que es llevar la confusión a nuestra sociedad de algún modo, para poder manejarnos más fácil. Diferenciar eso, lo que es la atracción por el mismo sexo no deseada y el lobby gay. Y a todos, absolutamente, nosotros estamos obligados, pero ya por una cuestión de conciencia personal, a tratarlos bien, aunque sepamos decir que no a muchas de esas cosas. Yo los invito a esto, los que quieran saber más del tema, conectarse más con nosotros, organizarse en grupos, hay que usar todos los medios que tengamos al alcance. Ahora los jóvenes con el WhatsApp y con Internet, y los no tan jóvenes también, podemos hacer muchas cosas muy buenas y se están haciendo. Les recomiendo, no tengo participación en eso, que compren la revista Familia y Vida, porque tienen artículos excelentes y nos ayudan a irnos formando. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, genial. Y si no hay ninguna pregunta, más genial todavía. Bien, ahí, como decía, el que quiera se puede acercar y me pregunta personalmente en este ratito que va a estar, después se tiene que ir el doctor. Unos avisitos, guardería y canchas para jóvenes están habilitadas. Los que quieran conocer la congregación, aquí la que está cerca de ahí para que nos suban. Al fondo, al hombre y está el museo también. Después está el